A través de estos instrumentos de planificación, se pretende conjugar las normas urbanísticas acordes con el territorio y la imagen objetivo que se pretende de la ciudad, de tal manera que sea posible hacerse cargo de los problemas políticos, sociales, económicos y ambientales de las comunas, en beneficio de una mejor calidad de vida de sus habitantes, haciendo, a su vez, las ciudades más amigables. A través de esta normativa que rige para la observación de los planes reguladores comunales, se pueden establecer escenarios que permitan el desarrollo integral de nuestras ciudades, donde siempre deberá tener cabida la vivienda social, desincentivando a través de la planificación la aparición de nuevos asentamientos informales, siendo esto último una de las prioridades a abordar por este ministerio, con medidas concretas que ya se encuentran en curso.